Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Los escribas habían visto que Jesús había hecho un milagro, expulsar demonios de una persona, un exorcismo. ¿Y qué dicen frente a este bien objetivo? Dicen: está endemoniado, Jesús está endemoniado. Es tan grande la cerrazón, tan grande la negación de la realidad, tan grande su negacionismo. Es tan grande la ceguera que llaman mal a lo que es bien o malo a lo que es bueno. Algo que ha sido muy bueno, la curación de este hombre, el exorcismo que Cristo ha hecho, dicen estos escribas que litigan con Jesús constantemente, le dicen: no, Jesús ha hecho esto porque Él está mal, porque Él está endemoniado. Lo ha hecho bajo el influjo de Belzebul. Belzebul era, en el mundo pagano, un nombre que los paganos le daban a un falso dios, un dios pagano. Y los judíos a veces utilizaban este título, este nombre, de manera burlona, de manera despectiva, para referirse al diablo o a Satanás. Con este nombre, ¿no? Belzebul, que además quiere decir el rey de las moscas. Belzebul quiere decir el rey de las moscas. Con lo cual, estos hombres, los escribas, los fariseos, le dirán a Jesús: tú haces lo que haces porque estás bajo el influjo del príncipe de los demonios, bajo el influjo del diablo, bajo el influjo de Satanás. A Cristo se lo están diciendo, nada más y nada menos. Y Jesús, con mucha lógica y con mucho sentido común, les dice: pero ustedes están mal, están muy ciegos, están muy cerrados. ¿Cómo Satanás va a luchar contra los demonios? ¿Cómo el mal va a luchar contra el mal? El mal lucha contra el bien, no contra el mal. ¿Cómo Satanás va a expulsar demonios? ¿No se dan cuenta la contradicción? Un reino donde hay luchas internas, luchas intestinas, va a la ruina, perece. ¿No se dan cuenta la contradicción en la que han caído? Ocurre eso cuando hay una ceguera voluntaria, cuando una persona no quiere abrirse a Dios, a su luz, termina cayendo luego en grandes contradicciones. Por esa cerrazón voluntaria, por esa ceguera pertinaz. Esa ceguera o cerrazón voluntaria que, según algunos autores, coincide con este famoso pecado contra el Espíritu Santo, del cual Cristo habla hoy, al final del Evangelio, el pecado contra el Espíritu Santo. que no tendrá perdón jamás por parte de Dios. No porque Dios no quiera perdonar, porque Dios quiere perdonarnos siempre y todos los pecados. Pero como Dios respeta nuestra libertad, Dios no nos salva a la fuerza, Dios no nos lleva al cielo a los empujones, obligados. Cuando Dios ve mucha cerrazón, mucha ceguera voluntaria, entonces, bueno, Dios no puede perdonar ahí. No porque Dios no quiera, sino porque el hombre no se quiere arrepentir, no quiere cambiar. Y cae en estas contradicciones. Un corazón así, tan cerrado, cae en estas contradicciones. Ver mal donde hay un bien y ver bien donde hay un mal. La negación lleva a eso. El negacionismo de la realidad y de Dios lleva a eso. Como en el caso del Evangelio de hoy. A Cristo, que es Dios hecho hombre, le dicen demonio, le dicen que está endemoniado. Terrible locura. Contradicción o negación de la realidad. Bueno, eso también pasa en la actualidad. Cada vez que las personas llamamos bien al mal y mal al bien, estamos siendo influenciadas o influenciados por el espíritu malo, por el espíritu diabólico. Aquí los que estaban influenciados por el espíritu diabólico no era Jesús, eran los escribas y los fariseos. Cada vez que las personas llamamos bien al mal y mal al bien, negando la realidad, cayendo en esta contradicción, estamos bajo el influjo, consciente o no, pero de algún modo también bajo el influjo del mal espíritu del diablo. En la actualidad pasa también que muchas personas llaman bien al mal y mal al bien. Por ejemplo, hace algunos días atrás, en un hospital en Capital Federal, en Buenos Aires, el Hospital Piñero, en la sala de maternidad, una artista pintó un mural que da hacia la calle, pero en el sector de maternidad, un mural con... Hermoso, un mural con pinturas, bueno, imágenes alusivas al niño por nacer, con un feto, o una otra imagen al lado de una mujer embarazada, y un tercer mural con una mamá con su bebé en brazos. Una cosa hermosa, muy tierna, lleno de vida, y además en un sector ideal como el sector de maternidad de ese hospital. Bueno, ¿qué ocurrió? Empezaron las quejas por parte de organismos feministas, abortistas, también por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, exigiendo al hospital que tape esas imágenes pro vida, por considerarlas violencia simbólica, así se llama. Es decir, violencia para aquella mujer que ha abortado o que desea abortar. Y bueno, y las autoridades del hospital empezaron a tapiar, a colocar ahí una tapa de madera para cubrir esas imágenes que con tanto esfuerzo había hecho esta artista. Esta pintora, las mismas autoridades del hospital que le habían permitido pintar el mural, ahora se lo estaban prohibiendo, la estaban censurando, las mismas autoridades. Lo cual también eso habla de una tibieza enorme, de una cobardía. Pero bueno, es un ejemplo claro de cómo también hoy se llama mal al bien. Algo que es bueno. Un embarazo, un niño por nacer, se lo llama violencia, violencia simbólica. O sea, una mujer embarazada para muchos es una actitud violenta, provocativa, ¡Qué locura! Llamar violencia a lo que es vida, a lo que es ternura, a lo que es amor, a lo que es debilidad, fragilidad, como un bebé en el vientre de la madre, violencia. Entonces, tenemos que pedirle al Señor nos dé mucha claridad en la mente, en el corazón, para llamar bien al bien y mal al mal. Un embarazo no es algo malo, no es algo violento. Pasa también en algunas personas que se ponen mal o se enojan o critican a una mujer embarazada, sobre todo cuando ésta tiene muchos hijos ya y ahora está esperando otro hijo. Sea que lo haya buscado o sea que no, que haya sido este embarazo un embarazo no buscado, no importa, lo cierto es que si la pareja ya tiene muchos hijos y viene otro en camino, no faltan quienes un poco critican a esta mujer embarazada o a esta pareja y dice, ¿cómo puede ser? Otro chico más, qué irresponsables que son. Qué irresponsables que son. ¿Por qué no se cuidan? Y usan ese término, cuidarse. Como si fuera algo malo, un embarazo. Uno se cuida de algo malo, ¿no? No sé, de un ladrón. Nos cuidamos de una enfermedad, por ejemplo. Nos cuidamos de cosas malas, de un virus o de algo malo, pero cuidarme de algo bueno como la vida humana, no podemos usar ese término para hacer referencia al embarazo, como si el embarazo fuera una enfermedad o un ladrón o algo malo. Y no faltan quienes, frente a una situación así, que es algo objetivamente bueno, porque la vida siempre es una bendición de Dios, la vida humana. Porque además ese niño, una vez bautizado, será hijo de Dios, miembro de la iglesia, llamado al cielo, a la vida eterna. Con lo cual el embarazo es una buena noticia. La vida humana es una buena noticia. Y muchos dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Y qué responsables que son? ¿Y por qué no se liga las trompas esa mujer? ¿O la vasectomía en el hombre? ¿O por qué no se esterilizan? Fíjense, ¿no? Se critica lo que es bueno. Se critica lo que es una bendición. En vez de comprometernos en ayudar a ese matrimonio que a lo mejor necesita una ayuda económica, sobre todo si ya tienen muchos hijos, en vez de ayudar a esta gente, comprometernos, no, ¿qué hacemos? Criticamos y nos indignamos y nos ponemos mal y hasta promovemos la esterilización. Ven, un segundo ejemplo de cómo también en la actualidad podemos caer en esta gran confusión de llamar mal a lo que es un bien, indignarnos frente a lo que debería alegrarnos, y al revés también, alegrarnos frente a lo que debería indignarnos o entristecernos, lo cual sería llamar bien al mal. Hoy también ocurre esto, ¿no? Se llama bien a lo que es malo, se llama derecho humano o derecho del cuerpo de la mujer, a lo que no es derecho. El aborto no es un derecho, es una matanza. Hay derechos que no son tales, otros que sí, pero algunos no. Entonces, bueno, pidamos al Señor, a la luz de este Evangelio de hoy, que nos dé luz mental, nos dé luz en el corazón, nos dé más fe, la luz de la fe, para discernir, distinguir lo bueno de lo malo, llamar bien al bien